las nuevas tardes. Si el diario de la vida no adelanta sorpresas, que me atrape caminando. El día sirve para amar. No lo tomes a mal, recíbelo con tu alma niña. Si es tan serena y mansa que brilla sintiendo, así mismo que perfore mi verdad. Sirve para amar, tómalo desde su orilla, no lo tomes a mal, recíbelo con tu alma niña. Con las campanas ya no hay.